Es injusto que me digas que solo te quiero por el sexo. Es injusto porque sabes que yo siempre te respeto. No, es injusto cuando escucho que no te aprecio suficiente. Es injusto porque no haces más que reprochar. Es injusto. Es injusto.